buscando información en la red, encontré un proyecto de comunidad sustentable que se está levantando acá en González Catán, que lo está llevando adelante el Instituto Argentino de Construcción Sustentable, que es una ONG que está en Ciudad Evita, y me pareció muy interesante saber de qué se trata esto, ¿no? De ser una construcción sustentable cuando tenemos tantos problemas acá en Argentina con el tema de la construcción. Para hablar de este tema, estamos con Sebastián Presti, que es presidente de la ONG IARCOS. Buenas tardes, Presti. Omar Moretti acá desde FM Freeway. ¿Qué tal, Omar? Encantado de estar con vos y con tu audiencia. Gracias. Asombrado de la información que leí en la página de IARCOS, ¿no? ¿Qué es esto de construcción sustentable? Bueno, sí, este es un concepto que ya hace años, prácticamente más de una década, principalmente en Estados Unidos y Europa, donde, bueno, se contemplan y se ponen en práctica otros principios en el tema de las construcciones, que tiene que ver con mayormente con la conservación energética, sí. La conservación de los recursos naturales, el cuidado de qué materiales incorporar dentro de las construcciones, ya que la mayoría de los que tenemos actualmente en el mercado fueron diseñados en una emergencia, en otra de las emergencias así de conservación energética, que fue en el año 76, 74, donde, bueno, con el hecho de no dejar escapar el calor o el frío de las viviendas, se incorporaron un montón de materiales y aislantes que no son muy amigos de la salud y del ambiente, ¿no? Entonces, bueno, lo que significamos con construcciones sustentables es que el hábitat y no solamente las construcciones de las viviendas, sino las comunidades y las urbanizaciones contemplen todo el tema ambiental y el tema de coeficiencia en energía y recursos que se utilizan en ellos, ¿no? El estado del barrio Nuestro Futuro, ahí en la localidad de Villarroel, en Dorrego, en González Catán, ¿en qué estado está? ¿Ya está avanzado? ¿Hay construcciones hechas ya? ¿Hay gente viviendo? En estos barrios, que no solamente en La Matanza, sino en todo el conurbano, hay viviendas que son inhabitables totalmente. Entonces, nosotros con estos principios, lo que hacemos es, en primer lugar, tratar de ayudar a aquellas viviendas que están en una situación, digamos, de extrema vulnerabilidad, ¿no? Sí. Entonces, usted sabe que muchas de estas viviendas, inclusive tienen los famosos pozos negros, que están, las viviendas no son viviendas, son tipo, qué sé yo, cuatro chapas y lo que encuentren, pero aparte de eso viven cuatro, cinco, seis chiquitos y a veces con una madre soltera, con dos pozos de esa característica, pozos negros, dentro del ambiente donde duermen y prácticamente están parte del día, ¿no? En esto, en el corto plazo, el trabajo de IARCOS, ¿en qué los beneficia? No, lo que hacemos nosotros, en principio, estamos desde el año 89. Fuimos la primera... No, pero digo, en corto plazo, o sea, IARCOS llega al barrio hoy, empieza a trabajar con esta comunidad, ¿y en qué los beneficia? ¿Cuál es el beneficio inmediato? Con esta comunidad hace 2 años que estamos trabajando, y no es solamente el tema de las construcciones. Por eso el proyecto es Barrio Nuestro Futuro, Comunidad Sustentable. Comunidad Sustentable significa que la misma comunidad se autodetermina y comienza a tomar responsabilidades, dejando un poquito el concepto de las dádivas y demás. Y conjuntamente con la parte organizativa del barrio, donde, por ejemplo, en este caso ya hay una ONG funcionando, se realizan en forma, digamos, estructural, todo lo que son los programas que en la mayoría se dan sueltos. O sea, viene salud y la salud, después viene esporádicamente la parte de educación y la educación. Esto en comunidad sustentable se hace todo en forma conjunto, pero con la comunidad. En este momento, en ese barrio, nosotros estamos ayudando a que se construya una sala de primeros auxilios y un centro cívico. Y bueno, está también contemplado, porque hay que tener en cuenta que muchos de estos barrios están en lugares que, digamos, conscientemente y racionalmente no tendrían que estar. Pero ya están ahí. Entonces, lo primero que averiguamos si hay algún plan de relocalización de esos barrios. Al no haberlo, bueno, entonces, no propiciar de que se hagan nuevas construcciones, porque son zonas inundables, zonas que no pueden ser realmente construidas. Pero las construcciones que están, por lo menos hacerlas básicamente habitables para la gente que está viviendo ahí. Entonces, bueno, ese es el trabajo que venimos haciendo nosotros. Y lo que hacemos es también tratar de que, si son zonas inundables, hacerlos un poquito con esos principios del delta, del Tigre, de elevarlos, pero sin tapar, sin cubrir la parte de abajo, porque si no el agua toma otros cursos, pues naturalmente ya tiene un curso hecho. Si nosotros le ponemos obstáculos, lo que va a hacer, va a traer algún otro problema en algún otro lugar. Entonces, ¿tienen algún tipo de apoyo oficial para esto? Sí, tenemos, digamos, todos, dentro de lo que es comunidad sustentable, una de las cosas que se busca restablecer es la interrelación con las instituciones. Y la institución madre, digamos, de cualquier comunidad es el municipio, independientemente de la parte política de partidos. Estamos constantemente trabajando con el municipio de La Matanza, y no solamente eso, sino en este caso, que creo que salió la nota a la cual ustedes se refieren, está el Rotary Club Don Bosco de Ramos Mejía, sí, colaborando también con nosotros muy activamente. Bueno, muchísimas gracias por esta nota, Presti. Bueno, le agradezco mucho a ustedes. Bueno, gracias. Gracias. Estábamos hablando con Sebastián Presti, presidente de la ONG IARCOS, Instituto Argentino de Construcción Sustentable, contándonos cuál es el trabajo que llevan adelante, en este caso particular, en la localidad de Villa Dorrego, en González Catán, trabajando con vecinos de un barrio que, bueno, que tratan de mejorar su calidad de vida, apoyados justamente por esta ONG.